unas Milkman's Son de la banda Ugly Kid Show. Tiene la voz parecida a John Bon Jovi. Oh, mucho mejor. Del disco Minutes to Sovereignty, segundo disco de Ugly Kid Show. Están sacando un nuevo disco, están por sacar un nuevo disco, están grabándolo. Que el primer EP de Ugly Kid Show se llamó As Ugly As They Wanna Be. Ajá. Del año 92. Que tenía un nenito. Sí, que tiene luego el nenito de la banda. Y este disco se va a llamar Uglier Than He Used to Be, una cosa así. Mira que así. Mala onda. No, lo digo, sonó re feo, pero porque estoy mirando el bueno, cuadernillo. Ahora este. Tengo uno, dos. Bueno, suena de fondo las. Poneme uno de. No, subí un poquito, Matías. Babies in Toyland, la banda, una Riot Girl de los 90. Que volvieron. Volvieron. A mí me hace acordar mucho la escena casi final, creo, de La Jaula de las Locas. Ambas versiones, la francesa y la yankee, que es increíble. Esta es la versión grunge. Bien. Que debe tener algo de locas. Pues seguro. También se editó este disco en el 95. Y tenemos varios discos de los 95. ¿Cuál tenés? Agarra uno. Agarrate uno. No, digo, de los que te dejé. ¿Cuál pusiste? ¿Te acordás? El primero, y sacalo y fíjate a ver cuál es. Que no te animás a que lo pongas. Ah, bueno, a ver, ponelo y lo sacamos en vivo. Dale, dale. A ver. Lo sacamos en vivo. Poné el track 1. A ver. Y yo. ¿Sabes que el otro día escuché por la radio? Empieza a sonar. Esto es Black Grape. Genial, una re banda, pero poné el tema 4. Poné el tema 4. De Black Grape, el disco debut, It's Great When You're Straight, yeah. Y este tema se llama Kelly's Heroes. Heroes, la banda que armaron los Happy Mondays, se separan los Happy Mondays y no me va a salir el nombre del cantante. Y ¿verdad? Los Oasis. No, pero era el cantante con Bess, el agitador, el bailarín, el danzante, John Ryder. Está. Mira, yo y tengo capaz, una duda. Capaz que hay algún otro acá, pero creo que no. ¿Querés leer el librito? No. Estaba mirando el librito y quiero preguntar que pero no. Pero no es Michael, Eso. Porque no. es una banda que está muy, muy ligada a la pista de baile, funk, dance. Y bueno. Bueno, pero digo, no toda persona de color, joven. No, pero porque es parecido a Michael de chiquito. A ver. No creo por los ojos, manden non-lo. No, es una foto intervenida. ¿Sí? Recontra, eso también. Bueno. Una foto intervenida. Vamos con otro, a ver Matías, tirate otro. A ver, y lo vamos a sacar y te digo qué tema poner. A ver cuál tenemos. Estamos picando todos los discos de 1995. Alice in Chains. Este es un temazo, dejemos este, ¿te parece? El Green de Alice in Chains. nosotros todo era Alice in Chains. A ver, Matías, ¿cuál, con cuál nos sorprende en este momento? Ah, la, ni. Che, ¿alguno que adivine ustedes? A ver, tirá, tirá. Yo soy re bruto. Yo lo dejo. ¿Dónde lo tengo? Yo ya te digo, es Pay, no sé qué, Pay No More. ¿Adiviné? El disco Rey por un día, tonto por una... Noche. Momento. Por, no, por una vida. Por una vida. Pon el 2, pon el track 2. El track 2, Ricochet. ¿Y con este? ¿Eh? Es este, ¿no? Ah. Este, con este abrieron un show en Buenos Aires, este cerraron. Que, el show que yo, fui, a ver, abrieron con este. Ah. Sí, sails past the stage. Fenomenal, es un discazo completo. Vamos, para anunciarte la fecha. Aunque, este jueves toca Momma. El ex integrante de Olga. Sí, ¿se acuerdan que antes les hablé de Olga, que era la ex banda de Momma? Es ahora, toca este jueves, tocan con los Long Jumps, que se escribe muy graciosamente, que es, viste, Long Jumps sin las vocales. Ajá. Eso, bueno, va. Tocan en Plasma, Piedras 1856. Sí, un jueves un poco duro eso, sí, porque es en Aloma del Tupes. Sí. Pero ahí vamos a estar todos este jueves, 22 horas, Momma, que la está rockeando. Bien. Ahora, Matías, tirá nosotros, a ver, muchachos, saquen. A ver, chicos y chicas. Yo lo único que sé es esto. ¿Eh? Un solo disco y quedan cuatro. Tres. Sí. Tres quedan. No, cuatro. ¡Vamos! Alanis Morissette, gracias, del disco. Jagged Little Pill, año 95. Pero elegiste un tema. Y todos me gustan. Ah, dale, Rodina, uno, dale. Esto no suena. Número tres. Esto no es Alanis. Me está poniendo All I Really Want y te está poniendo el tuyo. Bueno, no es lo mismo. Neil Young con Pearl Jam de banda, sin Eddie Vedder, hicieron juntos este disco Mirror Ball en el año 95 y este se llama Downtown. Este tema es un temazo. Dolor de huevos, Pearl Jam. Buenísimo, dale. Downtown, where the hippies all go. Let's Go Downtown de Neil Young y vamos con otro. ¿Podés manejar un poco las emociones? Sí, no, Robert, por favor. No, porque hace un martes que no vengo. Entonces vengo con mucha testosterona, vale. Claro. Sí, a ver, tirame alguno. Sí, sí, este tema, Space Hog, In the Meantime. Acá los asocian directamente con el Bowie de los 70, me recuerdo. Y es un temazo este. Y la línea abajo, genial. Lo tocaron en vivo en el Festival Alternativo en Ferro. Salieron muy alocados ellos. A tocar, estuvo genial. Yo. Parecen hipsters. No sé si son Britpop, desde el 95. Es que escuchemos In the Meantime de Space Hog. Resident Alien del año 95, nos quedan dos. Por favor, no hagas grito histérico. Uno nos queda, ya dos. Pasaron este. Ah. Vamos. Bueno. Gracias, no voy a gritar porque estoy muy bien. Gracias por pasarme a Alanis Morissette disco. Ya el Little Pill, como dije hace un rato, y ese tema es. Hand in my pocket. ¿Cuál querías escuchar? No, boludo, You Learn. No está Hand in my pocket. La verdita, no me discuta, por favor, te lo pido. Robert. Sí, pon el 8, pon el track 8 de Jagged Little Pill, que tocaron, acá tocaban Flea y Dave Navarro. Perdón. Qué doble. To hear you stated your case, diamond again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. Not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I could. You've already won. fue todo un boom cuando apareció Alanis Morissette, que es canadiense, y este es su tercer disco. Tiene dos discos antes. No, tiene tres, estilo, perdóname, tres. Este es el cuarto. Ah, bueno, al estilo Paula Abdul. Sí. Que tiene una versión que es track oculto. Sí, que se llama Divino, no, Uninvited. Ah, también. Uy, como sabes. ¿Y cuál es? Sí, boludo, sí, soy fanática. Yo lo que no me acordaba antes. Sí, re. Yo no me acordaba sin el. Yo pensaba que estaba en un. En yo una la vine, reversión. La... ¿Hablas vos o hablo yo? No, hablo de los dos. 20 años de radio, uno y la otra 16. No, nada. Mamá. No, que aparece Flea y Dev Navarro. En una versión de. Ah, ¿cómo se llama? Uninvited, no está. Hola, I Really Want. Ah, perdón. Hay una versión, me parece que está como taco oculto. No está la que vos decís, me parece. Sí, chicos, ponela. Te la he puesto. No, pues un pelotazo. ¿Podemos cerrar discos a 20 años de los discos de año 95? Gracias por cerrar con Alanis Morissette. No vamos a cerrar con Alanis. No, vamos a cerrar con este. Poneme el track. Ojalá que pongas ese tema que cuatro. Me encanta. 4. Extreme es muy peculiar. Porque en este mismo año editó Van Halen. Ah, no, fue Balance el que editó. Estamos escuchando el disco Waiting for the Punchline de Extreme. Hip Today. el bicho reactor.